Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es El Nuevo Pacto. La semana pasada vimos en la introducción que Dios da una señal en cada uno de sus pactos. Y dije que cuando Dios pactó con Noé, puso el arco iris como señal de que no volvería a permitir otra destrucción masiva en la tierra. Cuando pactó con Abraham, le dio la circuncisión como señal de que la promesa de salvación nunca sería obtenida por las obras de la carne, sino solamente por las obras del Espíritu de Dios. Y finalmente, en el Sinaí, Dios da el sábado como señal de lo que significa entrar en el reposo continuo de Dios o vivir por medio de la fe. Sin embargo, en el nuevo pacto, Dios no da ninguna señal, sino que Él toma sobre sí mismo, en la persona de Jesucristo, las señales del pacto eterno como recuerdos de nuestra salvación. Es Jesús el que lleva las marcas en su propio cuerpo, porque la esencia del pacto eterno es que Dios es el que pacta, Dios es el que promete y Dios es el que cumple, porque solo Él es fiel para cumplir. Comencemos. Hebreos 8:6 dice: Pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un mejor pacto, basado sobre mejores promesas. Noten ustedes que Pablo destaca la supremacía de Jesús por sobre todas las cosas que el hombre conocía o creía antes de que éste viniera. Es por eso que Pablo dice que en Jesús hay un mejor ministerio, un mejor pacto y mejores promesas. Pero ¿cómo entendemos esto? En toda esta serie de estudios del pacto eterno, hemos estado diciendo que los pactos dados en el Antiguo Testamento fueron sombras del verdadero, y en especial el pacto del Sinaí, del cual Pablo dice en el siguiente verso: Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto, verso 7. Ahora noten que cada vez que Pablo se refiere al antiguo primer pacto, se está refiriendo específicamente al pacto del Sinaí y no a ninguno de los anteriores. Y luego vamos a ver por qué. Pero la gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto es que en el antiguo pacto Dios estaba con su pueblo, pero no en su pueblo. En Éxodo 25:8, Dios le dice a Moisés: y me harán un santuario, y habitaré entre ellos o con ellos. Aún incluso cuando Jesús vino a traernos el nuevo pacto, fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque fue a través de su muerte y resurrección que Jesús rompió con la separación del pecado, haciéndonos pasar de simplemente estar con Él para estar en Él. Cuando Dios creó al hombre, nos creó a todos en Adán, y de esa manera nos hizo partícipes de su imagen y semejanza. Sin embargo, Adán, más pronto de lo que pudiera imaginarse, se dio cuenta de que por sus fuerzas no podía permanecer en la imagen de Dios y mucho menos hacer que nosotros no cayéramos al estar en Él. Es por eso que la solución de Dios no fue darnos perdón, justificación, salvación, reconciliación y todo lo demás como regalos individuales, según fuera nuestra obediencia, como parecía ser en el antiguo pacto, sino que todas estas cosas nos las dio metiéndonos a todos en Cristo o haciéndonos uno en Él. Primera de Corintios 15, del 21 al 22 dice: Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vueltos a la vida. El objetivo de Cristo hacerse hombre y de esta manera el mediador del nuevo pacto o de un mejor pacto fue cumplir o completar aquello que Adán debió hacer en el Edén. Y esto era someterse completamente a Dios, para así someter también a Dios toda la humanidad que fue puesta en él. Pablo lo explica muy bien en los siguientes versos de 1 de Corintios 15, pero en especial en el verso 28, cuando dice de Jesús: Pero una vez que todas las cosas quedan sujetas a él, entonces el Hijo mismo se sujetará al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea el todo en todos. Es por eso que el nuevo pacto es mejor que el antiguo o el pacto del Sinaí, porque Moisés, como su mediador, no podía someter en él toda la humanidad a Dios, sino que lo único que podía hacer a duras penas era someterse él mismo a Dios. Porque solo Cristo, el Hijo único de Dios, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, según Juan 1:18, podía ser el medio para meternos a todos en Él y de esta manera hacernos uno con Él. Es por eso que Jesús, hablando con su Padre antes del Calvario, le dice: Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Juan 17, 4. Una obra que no podía hacer ningún otro hombre, sino solamente él como mediador del nuevo pacto. Y en el verso 6 nos dice cuál fue esa obra. Dice, he manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste y han guardado tu palabra. Solamente Cristo podía manifestarnos el verdadero carácter de Dios. O solamente Él podía manifestarnos perfectamente cómo es Dios. Moisés, como mediador del antiguo pacto, no podía mostrarnos la totalidad del carácter de Dios porque su ministerio tenía sombras. Tanto él como todos los profetas estuvieron influenciados por la revelación de Dios que la serpiente nos trajo por medio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto hizo que de una forma u otra presentaran a un Dios bipolar. Sin embargo, a través del ministerio de Cristo vemos que Dios siempre es uno. O Dios siempre es el mismo. En Jesús, el carácter de Dios nunca cambia y su respuesta siempre está basada en el amor que no busca lo suyo. Es por eso que el verso 6 termina diciendo que han guardado tu palabra. Y Jesús no se estaba refiriendo a atesorar un libro o un conjunto de manuscritos, sino que debido a la manifestación del amor revelado por su ministerio, los hombres respondieron atesorándolo a él como la palabra viva de Dios. Y yo te pregunto, lee Hebreos 9:14. ¿Por qué el ministerio de Jesús es mejor que el ministerio de Moisés en el primer pacto? ¿Podía el ministerio dado a Moisés purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte? Según el texto, ¿cuál es el resultado de purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte? ¿Se puede entonces servir al Dios vivo por medio de las obras del primer pacto o por medio de las obras de la ley? ¿Y si Israel trató de obtener la promesa del pacto de Dios por medio de sus obras o las obras de la ley, entonces estaba sirviendo al Dios vivo o estaba sirviendo a un Dios muerto o un Dios que no podía darles vida? ¿A qué Dios sirves tú? ¿Al Dios vivo o al Dios que da vida por medio de la fe o al Dios que es muerto o que da muerte por medio de las obras de la ley? Lee 1 Corintios 15, 45. ¿Cuál es la diferencia entre el primer Adán y el segundo o último Adán? ¿Te das cuenta que nada en el nuevo pacto o el pacto eterno de Dios contiene muerte, sino solamente vida? Pablo en Hebreos 8 y 9 enfatiza muy bien que el antiguo pacto o el primer pacto no se remonta al tiempo de Noé o al tiempo de Abraham, sino que fue más reciente, exactamente en el desierto de Sinaí. Y es que todas las referencias de Pablo al antiguo o primer pacto son específicamente hablando del pacto del Sinaí. Y esto es porque el pacto del Sinaí fue el único pacto que se estableció bajo las condiciones del hombre y no bajo las condiciones de Dios, por decirlo de alguna manera. En otras palabras, tanto el pacto de Noé como el pacto de Abraham especialmente fueron bajo los términos de la fe, donde Dios es el que pacta, Dios es el que promete y Dios es el que cumple porque Él es el fiel para cumplir. Por lo tanto, el hombre solo disfrutaba o reposaba en Dios mediante la fe, de que todo se cumpliría por medio de la palabra viva de Dios, Jesucristo, y sin la necesidad de la ayuda del hombre. En cambio, el pacto del Sinaí se estableció bajo los términos de Israel, de querer pactar con Dios, prometer como Dios y cumplir como Dios todo lo que prometieran, porque ellos también se creían fieles para cumplir, según dice Éxodo 19:8. Es por eso que Dios dice en Ezequiel 20:25, los entregué a decretos y ordenanzas inútiles, que no los conducirían a la vida. En otras palabras, Dios está diciendo que las leyes y mandamientos que les dio en el Sinaí nunca tuvieron la intención de darles vida, sino de hacerlos ver que los caminos del hombre son caminos de muerte y que pretender salvarse o justificarse por medio de las obras o de la obediencia es vivir bajo un ministerio de condenación y muerte. Como lo dice Pablo en 2 Corintios 2, del 7 y 9. Como ya hemos visto en lecciones anteriores, el pacto con Abraham fue un pacto de fe. Es por eso que cuando Dios le pide salir de la casa de sus padres a una nueva tierra, él sale. Y en su travesía nunca nos encontramos a Abraham luchando o derrotando a los habitantes de esta nueva tierra para obtenerla, sino que más bien lo podemos ver conviviendo con otros pueblos y naciones vecinas y hasta intercediendo por ellos, como en el caso de Sodoma y Gomorra, según Génesis 18, del 23 al 33. De igual manera, cuando comenzó a haber problemas entre sus pastores y los pastores de su sobrino Lot, Inmediatamente le propuso dividir las tierras para mantener la relación entre ambas familias y nunca codició o deseó quedarse con la mejor parte de las tierras, sino que más bien le dio la posibilidad a Lot de que él decidiera qué parte tomar. ¿Sabes por qué? Por dos razones. Número uno, Abraham entendió el Evangelio y que todas las promesas de Dios son sí en Cristo y por eso solo decimos amén para su gloria. Segunda de Corintios 1:20. O lo que es lo mismo, aprendió a vivir por fe o a descansar en que Dios es el único fiel para cumplir lo que promete. Y número dos, Abraham sabía que la herencia que Dios le estaba dando a él y a su descendencia no era un pedazo de tierra en el Medio Oriente, sino Cristo mismo y por medio de Cristo a todo el mundo, como lo dice Romanos 4:13. Por esta razón, el propósito de Abraham nunca fue obtener el mundo por la fuerza o la violencia, sino solamente por medio del descendiente. Y esos son exactamente los principios del pacto eterno. Es por eso que cuando Pablo se refiere al pacto eterno de Dios o al nuevo pacto, lo vincula inmediatamente con el pacto hecho a Abraham. También presenta a Jesús como la simiente o el descendiente prometido a Abraham. Y a todos los que vivimos por la fe, nos hace partícipes del mismo pacto y a la vez coherederos con Cristo de este mundo y del reino de los cielos, no siendo así con el pacto del Sinaí. Porque el pacto del Sinaí no fue la confirmación del pacto con Abraham o el pacto eterno de Dios, como Dios quería que fuera, sino que terminó siendo un apéndice hecho por el hombre. Sin embargo, como Dios es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, no desechó al pueblo, sino que hizo todo esfuerzo por instruirles acerca de él mismo y de su salvación, valiéndose incluso de la propia incredulidad de ellos. Les dio un sistema de sacrificios y ofrendas y un ciclo diario y anual de ceremonias que seguían exactamente la ley que habían elegido guardar, que era la ley de las obras. Es por eso que, según Pablo, el pacto del Sinaí no fue creado para que durara para siempre, sino para que sirviera de tutor o guardián hasta que llegara el descendiente, quien es mediador de un mejor pacto, basado en mejores promesas, promesas que no estaban basadas en las obras de los hombres, sino en la obra redentora de Cristo Jesús. Y yo te pregunto, lee Hebreos 8:13. Según Pablo, ¿qué pasó con el pacto del Sinaí o el primer pacto al Jesús llamar nuevo al pacto del cual él mismo fue mediador? ¿Qué sigue diciendo Pablo que sucede con el pacto que ha sido declarado obsoleto o anticuado? ¿Permanece para siempre o envejece y desaparece? Lee 2 de Corintios 3 del 7 al 11. ¿La gloria del primer pacto, del pacto del Sinaí, estaba destinada a ser duradera o para siempre o estaba destinada a ser pasajera y perecedera? Lee 2 de Corintios 3 del 13 al 18. ¿Se puede estar en Jesús o vivir en el nuevo pacto estando bajo los principios del antiguo o del pacto del Sinaí? ¿Se puede contemplar a Jesús con el rostro descubierto si permanecemos con el velo del antiguo pacto cubriendo nuestro corazón? Si el antiguo pacto es representado con un velo que no nos permite ver a Dios claramente y que solo en Cristo es quitado, entonces, ¿crees que Dios creó el pacto del Sinaí para que durara para siempre o para que pereciera al venir Jesús, quien es el resplandor de la gloria de Dios? Lee 2 de Corintios 4, del 3 al 6. ¿Quién puso ese velo en nuestros ojos o nuestros corazones para que no viéramos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo? Podemos conocer la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo si permanecemos con el velo o bajo los principios de las leyes y ceremonias del pacto del Sinaí o del antiguo pacto. Hebreos 9:1 dice: ciertamente la primera alianza o el primer pacto disponía de un ritual para el culto y de un santuario terrenal. Otras versiones dicen que tenía reglamentos o normas de cómo hacer el culto. Ahora, no sé si se han dado cuenta, pero desde Adán hasta los hijos de Jacob, los cuales vivieron debajo del pacto eterno de Dios o el pacto que se basa en la fe, donde solo Cristo es el mediador de las promesas de Dios, porque solo en Él son hechas y solo en Él se cumplen. Dios nunca instituyó un sistema de culto, ceremonias, ritos o sacrificios y mucho menos requirió un templo para ser adorado o para habitar en él. Sin embargo, todas las demás religiones del Antiguo Oriente que se basaban en las obras humanas y en la adoración a dioses paganos tenían sistemas de cultos, ceremonias, ritos, sacrificios y templos para que sus dioses habitaran en ellos y fueran adorados. Y yo te pregunto, ¿Por qué Dios le da a Israel un sistema que usaban los adoradores de dioses paganos para que lo adoraran a él? La respuesta, una vez más, está en la decisión que tomó Israel de hacer todo lo que Dios le dijera. Hechos 19:8. O lo que es lo mismo, vivir por las obras en vez de vivir por la fe. Sin embargo, Dios en su infinito amor por Israel condesciende con ellos y aún utiliza el sistema de adoración por las obras para manifestarse a ellos y llevarlos de regreso a los principios de su pacto eterno, donde es Dios el que pacta, es Dios el que promete y es Dios el que cumple, porque solo Él es fiel para cumplir. Es por eso que Pablo continúa diciendo en Hebreos 9, del 9 al 10, todo esto es un símbolo para el tiempo presente de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentaban o se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de la renovación. Y acá una vez más, Pablo enfatiza que el pacto del Sinaí, o el primer pacto, fue dado con un tiempo de caducidad. Y ese tiempo era hasta llegar el tiempo de la renovación. El tiempo en que el antiguo pacto sería renovado a su estado original bajo las condiciones de fe, por la cual podemos solamente vivir todos aquellos que somos justificados en Cristo. Cuando Pablo dice que todo ese sistema de cultos, ceremonias, ritos, sacrificios y leyes no podían limpiar o perfeccionar la conciencia de los que adoran así, estaba refiriéndose que todo ese sistema estaba basado en la adoración por las obras. Y como dice Gálatas 2:16, por las obras de la ley, nadie puede ser justificado. Hablando sobre este tema, Wagoner escribió en su libro El Pacto Eterno: ha habido siempre en el hombre una tendencia a multiplicar los ritos y ceremonias. Es el resultado inevitable de confiar en las obras para la salvación. Tal sucedía en los días de Cristo y también en los nuestros. Cuando las personas llegan a la conclusión de que sus obras han de salvarlos y de que ellos mismos han de realizar las obras de Dios, no pueden estar satisfechos con hacer aquello que indican los mandamientos de Dios. Entonces se enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Añadiendo continuamente mandamientos hasta que nadie puede siquiera enumerar las buenas obras requeridas, aún menos realizarlas. Página 191. Vivir bajo el viejo pacto nos lleva a trabajar hasta nuestra muerte. Porque las obras humanas nunca son suficientes. Siempre se necesita más y más de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra obediencia, porque nada nos parece suficiente para obtener la perfección y ser justificados por lo que hacemos. Pero vivir bajo el viejo pacto no solo roba nuestro descanso en Dios, sino que también nos lleva a robarle el descanso a todos los que nos rodean. El libro El Deseado de Todas las Gentes dice: una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. La solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace esas cosas se considera justo, con derecho al cielo, pero es todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. Página 246. Es por eso que necesitamos desesperadamente regresar a vivir dentro del pacto eterno de Dios, del cual Cristo y solo Cristo es el mediador y por el cual se obtienen todas las promesas, incluida nuestra salvación. Y yo te pregunto, piensa en cuántas cosas cambiaron dentro de la oración y la percepción del amor de Dios después que Israel salió de Egipto en comparación con el tiempo entre Adán y los hijos de Jacob. Piensa en cuánto de la adoración que tuvo Israel después del pacto del Sinaí se mantuvo en la adoración o en la manera de ser iglesia en el período apostólico. Piensa en cuánto de la adoración que tuvo Israel después del pacto del Sinaí tenemos nosotros hoy en nuestra manera de adorar como iglesia. Piensa en cuánto de los sistemas de culto, ceremonias, ritos, sacrificios y leyes que ellos tenían seguimos todavía practicando nosotros hoy. ¿Qué te dice eso del pacto bajo el cual estamos nosotros viviendo hoy? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de Hebreos 8, del 10 al 12, que dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Este es en esencia el nuevo pacto o el pacto eterno de Dios. Ahora vamos a analizar detalladamente o detenidamente lo que está diciendo Dios aquí y cómo se manifiesta en el Evangelio que vivimos y predicamos. Primeramente, el nuevo pacto es con la casa de Israel, pero no el Israel del Sinaí, que decide vivir por sus obras o confiando en su capacidad de obedecer todo lo que Dios le diga, sino el Israel que entra en el reposo de Dios por medio de Jesucristo y vive solamente por fe. Es por eso que Dios dice, después de aquel tiempo, después del tiempo que estaba determinado para que durara el antiguo pacto, después del tiempo en que los mandamientos como tutor o guardián nos mantendrían controlados y bajo el poder del pecado, después del tiempo en que el descendiente prometido a Abraham viniera como mediador del pacto eterno de Dios. Entonces, yo, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, cuando nosotros leemos esto generalmente, entendemos que se trata de que Dios pondrá en nuestros corazones la misma ley escrita en tablas de piedra. La ley que según Pablo es letra de muerte, 2 Corintios 2 del 6 al 7. Y que según Dios mismo no tenía el propósito de darnos vida, según Ezequiel 20:25. Recordemos que Pablo dijo en Gálatas 3:19 que la ley del Sinaí fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera el descendiente. Por lo tanto, si ya vino el descendiente, que es Jesús, trayendo el nuevo pacto, entonces, ¿qué ley es puesta en nuestros corazones? Piensen conmigo. Ya hemos visto que todos los mandamientos son promesas y que todas las promesas se cumplen por medio de Jesús o son sí solamente en Cristo. Por lo tanto, sin Jesús no se cumple ninguna promesa. O lo que es lo mismo, sin Jesús no se cumplen los mandamientos o no se cumple la ley. Por otra parte, tenemos que Jesús dijo en Mateo 22, del 36 al 40, que la ley es amor, porque se trata de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y según 1 Juan 4, 8, Dios también es amor, que sería lo mismo que decir que Jesús es amor. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la ley es Jesús, o mejor dicho, Jesús es la verdadera ley. Jesús es la personificación de la ley del amor, que no busca lo suyo. Y esa es la ley que el nuevo pacto graba en nuestros corazones por medio del Espíritu. El nuevo pacto es Jesús viviendo en nuestros corazones. Es dejar de vivir nosotros para que viva Él y haga posible todas las cosas en nosotros y por nosotros. Solo cuando Jesús está en nuestros corazones es que nosotros podemos amar a nuestros enemigos y mirar a toda la humanidad como iguales en Cristo y como hijos de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque la ley dada en el Sinaí es perfeccionada, hecha plena o hecha completa solamente en la persona de Jesús. Y eso lo estudiamos hace 2 semanas atrás. Es por eso que el nuevo pacto sigue diciendo, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Juan 1:18 deja bien claro que solo Jesús, el Hijo único de Dios, que es Dios y que habita con Dios, nos puede dar a conocer al verdadero Dios o al verdadero carácter de Dios, cosa que no puede hacer la ley del Sinaí. Es más, el antiguo pacto ya había hecho que la ley del Sinaí o los 10 mandamientos ya estuvieran grabados en los corazones de ellos. En Deuteronomio 6:8, Moisés, refiriéndose a los 10 mandamientos, le dijo al pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Luego en Deuteronomio 11:18, Moisés, en nombre de Dios, repite una vez más refiriéndose a los 10 mandamientos. Graben pues estas mismas palabras en su corazón y en su alma. También David dice en el Salmos 37 del 30 al 31, cuando el justo habla, imparte sabiduría, con su lengua proclama la justicia, en su corazón habita la ley de su Dios, por eso sus pies nunca resbalan. Y en el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por lo tanto, desde que la ley del Sinaí fue dada, estuvo en el corazón de Israel. Sin embargo, eso nunca los hizo rendirse a Dios, tampoco los hizo dejar de justificarse por sus obras y mucho menos amar a sus enemigos. El pacto eterno tiene un solo objetivo y ese es que Dios se siente en su trono que Dios pueda sentarse nuevamente en el templo que desde la creación creó para sí mismo. Y ese templo somos nosotros y nuestro corazón es su trono. Yo te pregunto, si todos nosotros vivimos bajo el nuevo pacto y bajo el nuevo pacto Jesús habita en todos y todos conocen a Dios, entonces, ¿no deberíamos aprender todos de todos? ¿No deberíamos crecer en el diálogo abierto entre la comunidad de creyentes o el cuerpo de Cristo? ¿No deberían nuestras reuniones, clases de escuela sabática o grupos pequeños ser un lugar donde todos podamos expresar libremente lo que el Espíritu de Dios nos va mostrando en su palabra? ¿No deberíamos ser todos ministros del Evangelio y ordenados por el Espíritu de Dios para hacer su obra? Y yo te pregunto, ¿es esa nuestra realidad? Y si no lo es, entonces, ¿por qué nos dice, qué nos dice esto sobre el pacto en el cual estamos viviendo todavía? Hemos llegado al final del estudio de hoy y es mi deseo que este estudio nos sirva a todos de catalizador para evaluar con la ayuda del Espíritu de Dios bajo qué pacto estamos viviendo, si en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. Es bien importante entender que los dos pactos no son iguales ni fueron dados bajo los mismos términos, porque como dijo Pablo en Hebreos 8:7, si el primer pacto hubiera sido sin defecto, entonces no hubiera habido necesidad de un segundo pacto. Vivir bajo el nuevo pacto es vivir en Cristo. Y cuando vivimos en Cristo, vivimos en libertad. Y el evangelio que predicamos es por ende un evangelio de libertad, porque el amor no esclaviza a nadie, sino más bien nos libera de la esclavitud de obrar para nuestra salvación. Solo aquellos que viven bajo el antiguo pacto tienen la necesidad de controlar y privar a las personas de la libertad de estudiar e interpretar la palabra escrita de Dios con el poder del Espíritu, que según Jesús es el único que nos puede llevar a toda verdad. Finalmente, en el antiguo pacto el poder recae en los líderes religiosos, en los doctores de la ley y en aquellos que son parte de la cúpula religiosa. Mientras que en el nuevo pacto el poder recae solamente en Cristo, viviendo en su iglesia y en cada uno de sus hijos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Como siempre les digo, es bien fácil poder conectarte con nosotros. Ve a nuestra página de Facebook y dale like y también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te recomiendo que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, podrás descargar el material que acabamos de estudiar en formato PDF. También nos puedes encontrar en Spotify, en Telegram. Y también, si Dios te habló a través de este video, te invito a que lo compartas con tus amigos. Nos vemos.